Ha llegado el momento de viajar por el tiempo. Ha llegado el momento de la reina. Ha llegado la hora de Queen Heart Attack, el podcast de la reina. Bienvenidos al programa número 4 del podcast de la reina. Espero que los programas anteriores hayan sido de su agrado. Esta ocasión pondré algunos demos y la luz de Henry Queen. Entramos con Song Called Crazy. Y yo les quiero hacer la invitación a que escuchen Radio en Línea, un programa dedicado a Queen a cargo de mi amigo Carlos, de aquí de México. Ya les pondré los datos aquí en el blog, el link para que entren a la página y el horario en que transmite. Yo he tenido la oportunidad de escucharlo una sola vez, pero fue algo muy divertido porque hicimos multisesión de Messenger. Éramos 6-7 personas en la misma ventana platicando. Aquí estaba Carlos mientras transmitía, nos mandaba saludos al aire, nos complacía con la canción que le pidiéramos. Algo muy divertido, en serio. Yo por eso les hago la invitación, para que cada vez seamos más los que escuchemos su radio en línea y seamos más los que estemos chateando y la comunidad queenera no muera. No importa si eres de México, de Argentina, de Chile, de España, se pone muy divertido todo. Finalmente, no les cuesta nada meterse a Messenger, reiniciar sesión, darle clic a un enlace y empiezan a escuchar radio mientras interactuamos acá todos los fans. Y bueno, lo que a continuación les voy a poner es un demo del primer disco de Queen que se llama Silver Salmon, no sé cómo se pronuncia. Uno de los primeros demos, incluso me comentaba un amigo, Fernando, por cierto le mando saludos allá de Tacubaya, que mucho tiempo se consideró como un mito el que este demo existiera. Con el tiempo pues salió la luz y pues aquí está. Bueno, pues esto fue Silver Salmon. Y yo ahorita les voy a seguir poniendo canciones. Incluso las canciones que ponga en este podcast y en los podcasts anteriores las van a poder descargar en la sección de audio del blog de queenattack.blogspot.com. También ahí hay una sección de video. He subido algunas entrevistas de cuando Queen llegó a Venezuela, cuando Mercury habla de su colaboración con Michael Jackson. En fin, ahí den clic y van a ver 2 que 3 videos interesantes. También quiero comentarles que, pues si se dan cuenta, le he cambiado el formato al podcast, porque pues algunas personas me dijeron que casi no hablo. La verdad es que luego soy muy tímido, no sé, a veces no me gusta hablar, pero pues esta vez me voy a atrever, ¿no? Vamos aquí a comentar lo que uno piensa, las ideas. Y pues ahorita lo que sigue es Ogre Battle, una versión alterna, diferente a la del álbum. En lo personal me gusta más, pequeñas diferencias siento que mejoran la canción. Y bueno, pues allá la última opinión será de ustedes, ¿no? Entonces vamos aquí con Ogre Battle. Now once upon the fire is gone and the soup is cold and the table and when the esto fue Ogre Battle. Ahorita les voy a poner una canción que se llama Human Body. La canta Roger Taylor y debió haber sido incluida en el álbum The Game. De hecho, si se dan cuenta, el álbum The Game es el primero en el que no hay una canción que cante Roger Taylor. Tendría que haber sido esta, pero la verdad desconozco la razón por la cual no se incluyó. Desconozco también si es lado B de alguna canción o algo así. Pero por el momento, pues Human Body de Roger Taylor. They were talking in whispers, in bearskins and fur, Captain Scott and his heroes to be. To have labored so long, to have made it this far. Ooh, it's been such a long ride. Ooh, you know it's been a long way. For a human. Human. For a human body, you see. Can you believe it happens now? It happens here. Y pues ahí está Human Body con Roger Taylor, que debió haber sido incluido en el álbum The Game. En fin, ahorita lo que les voy a poner es algo que se grabó pensado para Hot Space y finalmente se quedó en demo. Esto se llama I Feel Like. Y yo pienso que si esta canción se hubiese grabado habría sido un éxito quizá, porque se oye buena. De hecho, la mayoría de gente que la ha escuchado y que he tenido oportunidad de comentar sobre esta canción me han dicho que pues sí, les gusta mucho. En fin, quién sabe qué pasó en su momento, qué cosas o planes hicieron esa gente de Queen. La cosa es que pues el álbum Hot Space salió con más influencias de funk que de rock. Incluso en el Queen on Fire, cuando Mercury va a cantar la de Stay in Power, ahí se echa un choro antes de empezar a cantar, donde dice que pues es una canción de Black Funk Category, que ya no se dedican tanto al rock, a ver si les parece, quién sabe. La verdad, a mí no me gustó que cambiaran su estilo rock and rollero, ¿no? De hecho, mi época favorita de Queen son los 70s. Ya cuando viene esta transición hacia los 80s, como que ya no me pareció mucho. Pero pues también hay cosas rescatables, ¿no? Incluso Hot Space, a pesar de que es criticable por muchos, y yo me incluyo ahí, también tiene cosas muy padres. Simplemente Under Pressure, Life is Real, Song for Lennon, Put Out the Fire, Action This Day. Toda esta orientación al Black Funk que Mercury ya comentaba, pues también es interesante. Lamentablemente, no solamente es que incursionen en nuevos terrenos, sino aquí se vio una decadencia de Queen. De hecho, es la primera vez que pasan un año sin hacer gira, la apariencia de Mercury cambia, en fin. Pero bueno, vamos con esto que les había dicho desde hace rato. I Feel Like. I Feel Like. Y continuando con el tema de Hot Space y también con el tema de los 80, de los años 80, me viene a la mente la tecnología. Hoy en día vivimos la era digital. Si queremos reproducir un audio, tenemos la computadora, tenemos memoria USB, iPod, CD-ROM, en fin. Pero antes se tenía el LP. Esto del LP es importante y es de lo que quiero hablar. ¿Por qué? Porque aparte del LP había discos pequeños de 7 pulgadas que les cabía una canción de un lado y otra del otro lado. Entonces, si observamos por ejemplo Hot Space, nos damos cuenta que el álbum incluye el lado A, que es Under Pressure, de esta versión pequeñita del disco, pero no incluye el lado B, que es Soul Brother. De hecho, esto se hizo con muchas bandas, era común hacerlo en los 80, que sacaban un disco pequeño con dos canciones y nada más el lado A era incluido en el álbum y el lado B se quedaba pues únicamente en su presentación individual. Con el tiempo pues los coleccionistas se fijaron en los lado B, sobre todo hoy en día. Por ejemplo, hay muchas canciones de Queen que muchas personas no conocemos por lo mismo que en su momento salió como lado B. Y bueno, todo este choro que les estoy aventando pues es para ponerles una canción que justamente fue el lado B de la canción Under Pressure, y que esto pertenece al álbum Hot Space. Entonces, bueno, escuchamos esto que es Soul Brother. God bless my soul, here he comes now. The man with the most, how does he do it? Sure, he's got style. A trip, do anything, anything, anything. He's my soul brother, he's my best friend, he's my champion, and he will rock you, rock you, rock you, 'cause he's the savior of the universe. He can make you keep yourself alive. Make you keep yourself alive. Ooh, brother. 'Cause he's somebody, somebody you can love. He's my soul, brother. Y bueno, pues como notarán, no pongo las canciones completas. ¿Qué más quisiera yo, no? Pues extenderme una, dos horas. Pero pues esto es podcast y... el detalle de esto es que uno carga los archivos, la gente los tiene que descargar, entonces es más fácil descargar un archivo que pese 9, 10 megas a descargar un archivo que pese 90 megas. Y luego sabemos que la conexión de internet de repente se baja, los servidores fallan, en fin. Otro rollo, ¿no? Que no tiene nada que ver ya con Queen. Y bueno, otra situación similar es I Go Crazy, una canción que fue el lado B de Radio Gaga. Escuchemos esto. De Radio Gaga. Ahorita les voy a poner I Guess We're Falling Out, un demo de The Miracle. Me habría gustado escuchar esta canción dentro del álbum, pero lástima que se quedó solamente en el grado de demo. En The Miracle también iba a ser incluida My Life Has Been Saved, pero por razones desconocidas, bueno, razones que yo desconozco, no sé por qué fue grabada o incluida hasta Made in Heaven. En fin, vamos a escuchar esto que es I Guess We're Falling Out. You stabbed your knife right in my back. Y bueno, pues esto fue I Guess We're Falling Out. Ahora ya para terminar les voy a poner una canción que se llama A New Life Is Born. Esta canción tiene algo en particular que no les voy a platicar. Quiero que ustedes mismos lo escuchen. Yo en su momento me sorprendí, me imagino que ustedes se van a sorprender. Si ya conocen la canción, pues saben de qué les hablo. Si no, pues escúchenla. Esto es A New Life Is Born. Bueno, pues esto fue A New Life Is Born. Y como les dije, esta canción tiene algo en particular. Yo cuando la escuché por primera vez, dije, esto es Breakthrough, ¿no? De hecho, me la pasaron, dijeron, mira, que un demo, qué chido. Digo, pues esto es Breakthrough, esto ya lo había escuchado, pero de repente veo el cambio de ritmo, digo, ah, órale, qué padre, ¿no? Me gusta también Breakthrough, de hecho el video es uno de mis favoritos. Ahí van tocando arriba del tren, el tren en movimiento, en los campos de Inglaterra. Bueno, yo creo que sí lo han visto, ¿no? En fin, siquiera que tenemos las dos opciones, ¿no? Breakthrough o A New Life Is Born. Y bueno, pues yo como les dije, aquí se acaba el programa. Y quiero agradecerles porque me ha gustado mucho estar en este proyecto del podcast. A lo mejor no es algo con mucha calidad. El audio de repente se oye mal, de repente hay ruido. Pero pues, este es el chiste. Yo lo que le veo es convivir, estar en contacto con la gente de Queen. También les hago extensa la invitación de que entren al blog, queenattack.blogspot.com. Hay varias secciones, está la de video, de audio, la misma del podcast, por ahí hay un chat. Cualquier comentario, mándenme un correo, queen-nestor@hotmail.com. Yo soy Néstor, me gusta que me digan Meadows, la mayoría de gente me conoce como Meadows. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no?, para hacer el podcast. Si alguien quiere participar, nada más un correo, nos ponemos en contacto y hacemos el podcast juntos, ¿no? O algún tema en específico, igual un correo, yo soy todo oídos y adelante, ¿no? Y en lo personal, este cambio de formato que le hice a este podcast me gustó bastante, porque a pesar de que ahorita estoy solo, yo platicando siento como si estuviera enfrente de ustedes, ¿no? Discutiendo ideas, que me gusta más esto, me gusta más lo otro, el video, Hot Space no me gustó, cosas así, ¿no? Lo que ya escucharon desde el inicio del programa, es como si estuviera enfrente, ¿no? Con cada uno de ustedes. Y ojalá y siga así. También si no les gustó este nuevo formato, pues escríbanme, ¿no? Pues puedo regresar. El formato anterior yo hablaba poco porque yo considero, digo, yo así lo pensé, si yo fuera la persona que escucha el podcast, me gustaría más, sobre todo, por ejemplo, en Queen en México, escuchar más audio que alguien hablando. Pero pues varios comentarios sí me dijeron, no, pues que casi no hablas, comenta más, en fin, me gustó más comentar. Y bueno, pues muchas gracias. Este fue el podcast número 4. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego. El podcast de la reina.